comprar la vida, la muerte llega y no esconde. Tampoco importa el que sea, el turno es al que le toque. Y a mí me la sentenciaron porque tengo tus amores. Dicen que si no te olvido, tu amor va a salirme caro. Nadie es más hombre que otro hombre, no creas que te quiero en vano. Cuésteme lo que me cueste, por ti doy mi vida en pago. El que quiera algo conmigo, si es que por ti hay mucha envidia, no creas que me le retiro, ni me tiembla la rodilla. Que se lance a mi camino, nadie nació pa' semilla. Sabe cuando nace, mucho menos cuando muere. Solo suele conservarse hasta el fin lo que se quiere. Pa' que llegue otro a adueñarse, eso es lo que más me hiere. El que quiera algo conmigo, si es que por ti hay mucha envidia, no creas que me le retiro, ni me tiembla la rodilla. Que se lance a mi camino, nadie nació pa' semillas.